Radio Ubrique Deportes. Lunes 7 de mayo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de estos minutos vamos a quedarnos con la actualidad deportiva local o donde hayan intervenido deportistas locales. En este caso tenemos ofertas hoy para todos los gustos. En principio nos vamos a quedar hablando con la gran cita del fin de semana en nuestra localidad, que ha sido la 12ª cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra, que nos dejaba a Francisco Javier Genil Rivero como vencedor absoluto de esta prueba, con un tiempo de 4 horas 59 minutos 40 segundos, que le sirvió para completar esos casi 160 kilómetros y vencer al sprint al uno que fue quizás el protagonista de la jornada, el portuense José Alberto Nocete García, que estuvo escapado prácticamente desde el principio. Podemos hablar de más de 130 kilómetros en solitario. Se hizo con la victoria en lo que es el premio de la montaña, en la subida al puerto del Boyar, y vería a la altura de la variante cómo era alcanzado por Francisco Javier Genil Rivero, que venía en un grupo perseguidor y que llegó a estar este grupo a 9 minutos del ciclista portuense, un joven ciclista del equipo Nova Caixa Galicia, de tan solo 20 años y que, como decimos, hizo un desgaste impresionante, valiente desde el principio, y estuvo a las puertas de llevarse la victoria. Le ganaba la partida el ciclista de Puente Genil, Francisco Javier Genil Rivero. El tercero en discordia, Juan Almazán Arrebola, también compañero de equipo del vencedor del Alfarnate Club Deportivo, que entraba a 7 minutos del dúo que cruzó, que fue el primero en cruzar la meta. Entre los ubriqueños, el mejor de ellos, Rafael Rincón, que entraba acompañado de otro ubriqueño, Jesús Domínguez Manzano, a 12 minutos del vencedor. También en la posición undécima y duodécima, la 16ª, Francisco Javier Gutiérrez García, a 12 minutos 58 segundos. Aún así, no fue suficiente para llevarse el premio por equipos, que recayó, en este caso se llevaba el equipo de Alfarnate Club Deportivo. Ya saben que aquí sumaban los tres mejores tiempos de cada equipo, y el conjunto o el equipo malagueño fue el que se llevaba el gato al agua. Enseguida estaremos hablando de esta 12ª cicloturista Villa de Ubrique, que es la prueba en la que nos vamos a centrar en el día de hoy, pero antes vamos a comentar algunos asuntos que ya ampliaremos en la jornada de mañana. Podemos empezar hablando de lo que ha hecho el ubriqueño Juan Luis Venega en la Eurochallenge 2012, que se celebraba ayer y antes de ayer en Villajoyosa. Hablamos de Calle de Mar, la Eurochallenge 2012, digamos que es la cita europea por excelencia y la única prueba que se disputa en el continente europeo para la puntuable para las series mundiales de Calle de Mar. Pues bien, Juan Luis Venega, junto a su compañero del Club Piragüismo Granada, Joaquín González, se ha hecho con la medalla de bronce en la modalidad K2 Senior Sprint en esta cita de la Eurochallenge. La medalla de bronce después de cubrir o completar dos pruebas, una de 21 kilómetros y otra de 18, que se celebraron el sábado y el domingo respectivamente. Han logrado esa medalla de bronce, tercero tras dos parejas españolas también, Antonio Roy Prats y Jordi Costa, que se llevaron la medalla de oro, y Luis Amado Pérez y Pedro Gutiérrez, que a la postre se llevaron la medalla de plata. Por otro lado, ayer domingo también se celebraba el Campeonato de España de Carreras por Montaña en Parada Dosil, en Ourense, donde la selección andaluza se ha llevado la victoria por equipos, por selecciones, en la categoría masculina, y un tercer puesto en la femenina. Victoria absoluta también en la categoría masculina, con Iván Ortiz, que se impuso a todo un experto como es Tofol Castañer o Miguel Eras. Y tercera posición en la categoría femenina de Blanca Serrano tras Oyana Cortázar y Silvia Leal. La noticia relacionada, digamos, con los intereses ubriqueños estaba en la categoría juvenil, donde Pedro Sánchez, único representante de la selección andaluza, finalizaba en octava

Mantente conectado a Radio Brique mientras que el camino de la tercera gira Ubrooklyn 3x3 a nivel nacional continúa. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Atento. Esa guitarra. Sí, sí, 32 minutos. Vamos a entrar de lleno hablando hoy de la cicloturista. Hemos comentado antes pues algunos otros temas de actualidad. Olvidábamos ese empate a cero del Ubrique Unión Deportiva Cadete ante Marianista en su última jornada liguera. Finalmente acaba tercero, eso ya lo sabíamos. El empate quizás no le ha beneficiado mucho en ese objetivo de intentar entrar como uno de los equipos de los mejores terceros en la liguilla de ascenso. Aún así, hay que esperar hasta mañana, cuando ya la federación dé a conocer los equipos que van a entrar en el bombo. Por la tarde tendrá lugar el sorteo. Y decimos esto porque hay equipos que incluso rechazan el hecho de jugar la liguilla porque no entra dentro de sus objetivos económicos, por lo que pasa al siguiente, y así en una de estas, pues, ¿por qué no?, puede entrar el conjunto del Ubrique Unión Deportiva. Y como decíamos, nos vamos a quedar centrándonos hoy nos vamos a centrar en la cicloturista, porque la verdad que tenemos bastante contenido en cuanto a entrevistas, a impresiones que recabamos de los protagonistas, así que vamos brevemente a comentar algunos asuntos de interés. En principio, la crónica de la prueba, de forma muy breve, la vamos a escuchar ya ampliamente de boca de sus protagonistas, fue la siguiente: un inicio trepidante, después, digamos, de lo que fue los kilómetros neutralizados, que comenzaba con esa ascensión al puerto del Boyar, donde era el joven ciclista portuense José Alberto Nocete García, del Nova Caixa Galicia, el que se llevaba la victoria en ese premio de la montaña. Corredor, podríamos decir, semiprofesional, o que, como él nos comentaba, en ello estoy, pues todo un nivelazo el que vino hasta nuestra localidad en el día de ayer, en lo que a ciclismo se refiere. Por cierto, muy buen ambiente, muy buenas sensaciones entre los participantes, se quedaron muy contentos, tanto a nivel organizativo como por el recorrido en sí que se trazó en esta ocasión. La verdad es que estamos en un entorno privilegiado para la práctica del ciclismo, y casi todos los ciclistas con los que tuvimos la ocasión de hablar nos comentaban que ya conocían esta zona porque habían venido aquí a entrenar. En eso hemos insistido nosotros muchas veces que hemos hablado de los encantos de esta zona, de estas carreteras, para la práctica del ciclismo, acompañado casi siempre de buena climatología, por lo que atrae a bastante practicantes del ciclismo, tanto populares como profesionales, no lo olvidemos. Pues como decíamos, José Alberto Nocete, que se escapaba ahí en el puerto del Boyar, y a partir de ahora, de entonces, protagonizaba una escapada en solitario, quedando por delante más de 100 kilómetros, una vez coronado el puerto del Boyar. La verdad es que estuvo más de 130 kilómetros en solitario, si tenemos en cuenta los kilómetros de subida hasta el puerto del Boyar. Todo una aventura, realmente se arriesgó, tiene cualidades para eso, lo demostró bien claro, pero al final el sobreesfuerzo lo pagó, sobre todo también por el fuerte viento. Quizás no era muy propicio una escapada en solitario, y más beneficioso pues ir en un grupo, como le ocurriría al grupo perseguidor de Nocete. Pero es que en Algar ya aventajaba al grupo en unos 9 minutos, ventaja que se fue reduciendo poco a poco en esos últimos kilómetros finales. Y a la altura de la variante, Francisco Javier Genil Rivero, del Alfarnate Club Deportivo, conseguía darle caza e incluso superarlo. Francisco Javier Genil, que ante la falta de entendimiento entre el grupo decidió escaparse y recortar distancia. Como decimos, a la altura de la variante logró darle alcance y rebasarlo, pero en la bajada Nocete lograba conectar con Genil Rivero. Los dos juntos entraron en la recta final del Hipersol, donde al sprint fue más rápido el corredor de Puente Genil. El tercer clasificado sería Juan Almazán Arrebola, también del Alfarnate Club Deportivo, y el compañero de José Alberto Nocete, de compañero de equipo Nova Caixa Galicia, Antonio Ramírez García, entraría en séptima posición a 9 minutos. A 7 lo hizo Juan Almazán. Hay que tener en cuenta que estos dos componentes del el Nova Caixa Galicia, como decimos, dos ciclistas jovencísimos y que están ahí, sus 23, ahí con intención de lograr entrar en un equipo profesional y de convertirse, por lo tanto, en un ciclista a todas luces profesional. En cuanto a los ubriqueños, el mejor, Rafael Rincón Sedeño, y bueno, podríamos considerar a los mejores a Rafael Rincón Sedeño y Jesús Domínguez Manzano, porque entraron juntos en la posición undécima y duodécima a 12 minutos. En la posición 16, Francisco Javier Gutiérrez García, a 12 minutos 58 segundos. En la 19, Francisco Javier García Frías, a 27 minutos 20 segundos. A 33 minutos 17 segundos, Carlos Fernández Fernández. Y con él entraba a poco más de 33 minutos 30 segundos otro ubriqueño, Jesús Hinojo Pam. Por último, en la posición 41, José Antonio Parra Romero, que entraba a 46 minutos 23 segundos. La clasificación que nos han presentado, pues, coge hasta la posición 51ª. Así fue como quedaron los ubriqueños. Hemos recordado el podium. Bueno, vamos a recordar también que en cuarta posición entraba Rafael Luis Ríos García, a 8 minutos 11 segundos. En la quinta, Juan Manuel Alba Morales, a 8:23. Juan Diego de Haro Castillo, a 9:15. Antonio Ramírez García, a 11:10. Rodolfo Jiménez Pérez, a 11:40, al igual que Charlie Cruz. Y en décima posición, a 11:40 también entraba Serafín Chacón Bocanegra. Otras cuestiones, lo que es la clasificación de la montaña. Victoria para José Alberto Nocete García, del Nova Caixa Galicia, segundo clasificado de la general. Segunda posición para un ubriqueño, Francisco Javier Gutiérrez García. Y tercera posición para el compañero de José Alberto Nocete, Antonio Ramírez García, también del Nova Caixa Galicia. La clasificación es por equipos. Victoria para el Club Deportivo Alfarnate, quedó primero en segunda posición la Asociación Ciclista de Ubrique, además de ocupar la primera y segunda plaza de la general individual. El tercer componente del conjunto de Alfarnate entró en la decimotercera posición Rafael Gregorio Almazán Arrebola, con lo que se llevaba la victoria. Más premios al club más lejano, la Peña Ciclista de Baena, de Córdoba. El club más numeroso fue compartido entre la Unión Ciclista Jecireña, con 8 componentes, y la Hermandad BTT de Dos Hermanas, también con 8 componentes. El participante más joven, Gonzalo Hermida Quero, nacido en el año 95, y el más veterano, Miguel Leiva Arroyo, nacido en el año 54. En lo que se refiere ya a otros premios, un premio especial a la única fémina, a Sara López Martín, de Sevilla. Esos son los premios especiales, ese es el resumen rápido. Ahora nos quedamos ya inmediatamente con las grabaciones, las entrevistas que tuvimos ocasión de realizar una vez finalizada la prueba en el pabellón polideportivo municipal. Bueno, y nos encontramos ahora con José Antonio Priego, que es el presidente del club La Peña Ciclista de Baena, el equipo que, lógicamente por su nombre, viene de Baena y que ha sido distinguido como el club más lejano. José Antonio, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Gracias en primer lugar, y nada, el club más lejano porque nosotros somos de Córdoba, Baena es un pueblo de Córdoba y tampoco está tan lejos, pero se ve que nos ha acercado mucha gente de más lejos, y 220 kilómetros tenemos hasta aquí, pero merece la pena. Un sitio espectacular, yo ya lo conocía, el puerto de Arboyá ya lo había subido porque hago la prueba esta que también se hace aquí en Algodonal, a esa hora de la sierra que es el Titán. Ajá. Lo conoceréis vosotros, ¿no? Sí. Y nada, le comenté a los compañeros de la peña que esta ruta tenemos que hacerla, que es muy bonita y nos ha encantado. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal la experiencia? Pues fenomenal, ha hecho un día espectacular. Aparte, estábamos un poco asustados porque llevaba la semana toda entera de agua y estábamos un poco preocupados, pero los pronósticos anunciaban hoy sol y muy bien, muy contentos. La experiencia fenómena, la organización espectacular y el arroz y todo, y muy contento, no ha habido ningún percance, que es muy importante también, que mañana hay que trabajar, que esto no olvidemos, que es cicloturismo, y muy bien. ¿Cuánto habéis venido desde Baena? Pues hemos venido 5, bueno, somos 5 del club, pero somos 4 de Baena y un compañero de un pueblo de al lado, de Doña Mencía también. Pero vamos, 5 socios del club. De un total de 40 que somos, tampoco somos muchos, pero vamos, está bien. ¿Tempranito habéis venido o estáis aquí desde ayer? No, no. Tempranillo, ¿no? Sí, porque... Dices que no, pero lejos está, ¿eh? Sí, sí, además hay que salir con tiempo, la carretera no se puede correr y a las 5 de la mañana hemos tenido que madrugar. Y nada, a las 5:30 salimos, hemos llegado un poco justo, a las 9 menos cuarto, y nada, ponerte los bártulos y a salir corriendo. Conocías parte del recorrido con lo que nos comenta, pero sí. El que se ha diseñado para esta cicloturista, ¿qué te ha parecido? Me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, no tiene... Yo no le he visto ni... Las carreteras están súper bien asfaltadas, paisaje precioso, y yo no le he visto ninguna pega. Y encima... Que encima parecemos masoquistas. Al final es durísimo porque ahí con los repechillos... Casi preferimos un puerto largo a empezar a subir cotas así de kilómetro, que eso te rompe más, pero muy bien, muy, muy contento por el diseño de recorrido, el que lo haya hecho espectacular. Y una cosa buena que, hombre, que siempre los cuerpos no se sabe cómo van a estar. El primer bucle, que luego, como hemos pasado dos veces por Ubrique, muchas veces a lo mejor no te encuentras bien, y ahora si estás lejos, y ahora quién te tienes que montar en algún coche o lo que sea, pues... El primer bucle da pie a que si alguien no se encuentra bien, pues puede abandonar y no tiene necesidad de... Y luego ya hace el otro bucle de otros 80 kilómetros para ser total, y yo lo he visto fenómeno. Sí. ¿Has visto mucho nivel? Pues la verdad que sí, que... Bueno, nosotros tenemos un nivel medio alto y se salió muy rápido. Y nosotros nos pegamos allí, pero dijimos, porque nosotros también hemos querido ir juntos, tenemos más o menos, entrenamos juntos, tenemos el mismo nivel, y dijimos, vamos a aflojar un poquito que estos caerán luego, ¿sabes? Que el puerto es muy largo, la procesión es muy larga, como se suele decir, y dijimos, vamos a aflojar un poquito que ya luego caen solos. Y nosotros fuimos a ritmo, y en verdad no hemos pillado tanta gente, hemos pillado 3-4 cicloturistas que ya sabían, de estos que te comento, que se ceban, y luego... Pero la verdad es que no hemos pillado tanta gente como nos esperábamos. ¿Cuál es la parte más complicada? Bueno, el principio es duro. Lo que pasa es que vienes con las fuerzas todavía enteras y se solventa bien. Pero el que se ve en el principio, luego lo puede pagar en las distintas cotas de después. Y la última parte, no es que sea dura, la haces a lo primero y a lo mejor no es duro. Pero como lo haces ya con 5 horas en lo alto de una bicicleta, con las piernas castigadas, pues se hace más duro. Siempre la última parte son... Se te exprimen más, te pueden venir calambres... Está bien. ¿Qué pruebas soléis participar los componentes de la peña? Solemos hacer varias. Esta la vamos a poner ya en el calendario porque nos ha gustado mucho. A Montilla solemos ir, que nos pilla muy cerquita de nuestra localidad. La Quebrantahuesos, que es famosa. Huesca. Exactamente, Sabiñánigo. Y este año vamos 8 componentes a allí. Y luego así que van surgiendo, tampoco tenemos un calendario así preparado, sino que uno se anima, se lo comenta a los demás y nos va picando y ahí está. Por lo que nos comenta, ¿tú compaginas lo que son los triatlones con las cicloturistas? Sí, exactamente, sí. Pero triatlones, con sí, la Titán, ¿no? Ese nivel. Exactamente, la Titán, Desafío Doñana también lo hago, que también pilla parte de Cádiz. Que hoy hemos pasado cerca de Arcos de la Frontera y el Titán, el Desafío Doñana pasa por ahí. Digo, no habrá que pasar por Arcos, que lo conozco. Y allí hay un empedrado un poco peligroso y vamos ahí comentando. Sí, lo compagino, claro. No hay tantos triatlones como a mí me gustaría, entonces las pruebas cicloturistas te sirven para coger un puntito en la parte del ciclismo que viene muy bien. Lo que pasa es que un triatleta, pues cuando se coge con un ciclista que nada más que hace ciclismo, pues la verdad que sufre. Para finalizar, preguntarte una curiosidad. Tú cuando has venido aquí a la Titán, es en torno a septiembre, finales de septiembre, sí, después del verano. ¿Contrasta mucho el paisaje del septiembre con este de primeros de mayo? Digo, bueno, con el verdor, ¿no? Que... Bueno, la verdad que he notado que hay día unos paisajes hoy más verdecitos quizás que... Pero tampoco vamos ahí al límite. Mirando, ¿no? Vamos al límite, tampoco te puedo decir ya. Lo que pasa es que en septiembre te arriesga que haga un día más feo que el de hoy, de aire, de... Sí. Pues José Antonio, muchas gracias y enhorabuena. Vale, muchas gracias a vosotros. Bueno, y estamos aquí con el que ha sido distinguido como el corredor más veterano, Miguel Leiva, de Algeciras. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. Con 57 años y completando cicloturistas tan largas como esta, ¿no? Sí, este año quiero hacer unas cuantas. Quiero ir también a la Quebrantahuesos, lo tengo en proyecto porque me he propuesto hacer unas pocas de cicloturistas. He puesto esta y unas pocas más que voy a hacer y después quiero ir a la Quebrantahuesos, que son de 200 y pico de kilómetros. Bueno, ¿qué les ha traído a vosotros por aquí por Ubrique? ¿Qué conocía? Hombre, porque esta es una cicloturista que llevaba ya muchos años sin hacerse, se ha recuperado. Yo siempre venía aquí a correr, cada vez que se ha hecho la he corrido. Yo tengo de aquí muchos recuerdos buenos y me vengo aquí porque me gusta la tierra y esto. Esto es muy bonito y me encanta venir a estos sitios. Vamos, que ya conocías sí, esto lo conocía ya el recorrido. Ya lo he hecho unas pocas de veces. Unión Ciclista Algecireña. Algecireña. ¿Cuánto habéis venido? Hemos venido unos 9. ¿También habéis sido distinguido con uno de los clubes más numerosos? Más numeroso, el más numeroso. ¿Y soléis venir por esta zona? Sí, a entrenar. A Grazalema, esta parte es donde venimos a entrenar mayormente, porque nos gusta esto por la montaña que tiene esto, que esto es muy bonito. ¿Y qué te ha parecido el recorrido diseñado este año? Muy duro. Ha estado todo muy bien, pero muy duro. ¿La zona más complicada? La zona más complicada ha sido ya por último los repechos estos últimos que hemos venido ya, cuando te vamos ya muchos kilómetros. También voy a decir una cosa, que no había los habituallamientos, las comidas, y lo hemos pasado muy mal. Nos hemos tenido que parar en Puerto Gali, nos hemos tenido que parar para comer, porque es que no teníamos comida, y digo, vamos a pararnos, porque es que si no, no podemos terminar la cicloturista. Y entonces por eso, pero que todo está muy bien, a falta de eso, de que no había habituallamiento en condiciones. Tenía que haber habido los primeros habituallamientos, más comida. De sólido sobre todo, ¿no? Ay. Hombre, digamos, en cuanto a dureza, el puerto que te llama más la atención es el Boyar, pero claro, hasta al principio, ¿no? Uno viene con más fuerza. No, lo he pasado muy mal en el Boyar, ¿eh? Sí, porque yo ya he corrido dos o tres etapas y dos o tres veces aquí, en Grazalema y en otro sitio. En Grazalema también gané el primero de mi categoría, porque ya he corrido aquí en Grazalema, aquí también, he corrido toda la parte esta la hemos corrido, porque con la UCA venimos a casi todas las cicloturistas que hay por aquí. Entonces, lo que quiero decir, que este es el sitio de entrenamiento nuestro, esta parte de aquí, Grazalema, Ubrique, toda esta parte de aquí, el bosque, toda esta parte de aquí es donde venimos mayormente a entrenar para prepararnos para hacer las largas que hacemos nosotros. Me comentabas eso, que en el puerto del Boyar, que aunque esté al principio te ha costado trabajo, pero quizás... Porque es que ha sido en frío. Claro. Hemos subido en frío, eso en frío no se puede subir así. Sí, pero al final un recorrido también a partir de Puerto Gali que dicen que es muy rompepiernas, ¿no? Sí. ¿Ese te viene mejor o...? No, ya me ha venido mejor. Ya después de subido ya he venido mejor. Mucho mejor. Ya he entrado en calor y ya venía mucho mejor. He venido con unos compañeros que han venido tocados, han venido pasándolo malamente, pero yo he venido a la mar de bien. Me he encontrado muy bien y me encuentro muy bien. ¿Solís acudir a citas cicloturistas así también en masa, digamos, en grupos grandes? Sí, vamos. Nosotros nos hemos llevado muchos trofeos en equipo, por equipo, por mayor persona, a ver si me explico. Sí, por clubes más numerosos. Hay más numerosos por también porque hemos ganado muchos trofeos, la UCA gana muchos trofeos por toda la parte esta. ¿Y así citas a la vista que tenéis después de Ubrique? Pues tenemos dos o tres. Y después vamos a la Quebrantahueso, que es la que más nos urge a nosotros, que es la que más interesados estamos. Digamos que esta en parte también os sirve para preparación. Bueno, y nos encontramos ahora con Francisco Gutiérrez de la Asociación Ciclista de Ubrique, que ha sido segundo clasificado en ese tramo libre, en ese premio de la montaña del Puerto de Boyar. Francisco, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, tú, gracias. ¿Qué tal? Esta cicloturista que se ha recuperado después de muchos años, que muchos teníais ganas, ¿no?, ya de que Ubrique volviera a tener la cita que fue emblemática, ¿no?, para la asociación, y bueno, y la participación de miembros de la asociación pues lo evidencia, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, se ha retomado y bastante bien, porque yo metido en el grupo he venido hablando con gente de fuera que le ha gustado bastante, sobre todo esa parte por ahí del Puerto Gali, que hombre, que nosotros estamos acostumbrados, pero viene uno de fuera por ahí y eso gusta mucho. Y luego pues nada, bastante participación y bastante nivel también. ¿A nivel personal qué tal? Pues bien, la verdad que bien, muy bien. Bueno, me encontré bien en el Boyar y pues ya quise hacer ahí lo que podía para intentar dejar un premio en casa y luego lo he pagado eso, ¿no?, para generar, pero bueno, contento también porque, mira, Por lo menos algo se queda en casa. ¿Cómo has planteado la, digamos, la batalla del Boyar? Pues en el Boyar, pues antes del bosque, antes de la rotonda del bosque, veníamos un grupo bastante numeroso, saltaron dos o tres, no llegó a nada. Sarté yo y con dos llegamos hasta Benamahoma. En Benamahoma ya nos cogió un grupo numeroso, donde ya saltó el que ha quedado primero en el Boyar y segundo de la general. Metió allí una arrancada fuerte que ya es lo que ha hecho el chaval por 130 kilómetros solo hasta que le han cogido lo último, pero bastante bien. También he hecho gran parte de la subida con Rafa Rincón, que pues, nos hemos ayudado hasta que hemos podido y luego ya pues, a falta de un kilómetro por ahí va en cuarta posición y pues, hemos podido coger a uno y al otro y al final pues haciendo este puesto. Quizás escaseen pruebas como esta porque no veas el nivel de los foráneos, ¿no? Pues la verdad que sí, hermano. Yo no me... Hombre, siempre que eso, ¿no? El que menos eso, pero pues, bastante nivel. Gente que ha venido también mucho con el pensamiento de la sufrida. Mucha gente también ha coincidido con una fecha que ha venido muy bien como preparación para la sufrida. Y entonces hay gente que ha venido con esa idea y ha venido fuerte. Nos comenta que quizás el ritmo que has puesto en la subida del Boyar luego te ha pasado factura. ¿Cómo ha sido el resto de la marcha? Pues el resto, un ritmo que se ha podido aguantar bien. En un grupo de unos 7, 8 participantes, hasta la variante. Ya cuando iba por Arga, yo sabía ya que la variante me iba a pasar factura, ¿no? Y bueno, llegaba allí ya, no vas a luchar ya por ningún puesto ni nada, y ya me daba igual entrar el 15 que el 20, entonces ya allí me dejé, no quise ya cargarme más, y al final creo que he entrado el 19 en la general por ahí. Se habéis quedado rozando el premio por equipos, ¿no? Sí, veníamos pensándolo porque... desde prácticamente desde Ubrique, bueno, en Ubrique hemos pasado un poco así zarteado, pero antes del puente de Barría ya nos hemos juntado todos, estábamos todos juntos, Jesús Domínguez, Rafa y yo, y lo veníamos comentando, pero claro, había uno que se nos habíamos contado de Afarnate, pero había uno que se nos ha escapado, que cuando hemos llegado ya a meta nos hemos enterado que había que haber ganado, también era, y al final se lo han llevado ellos. Así que se nos ha quedado eso ahí un poquito con las ganas de coger ese premio también. Bueno, a nivel general, los participantes de la Asociación Ciclista de Ubrique no lo han hecho nada mal, ¿no? No, para nada. Yo he visto todo muy bien. También hay uno de que sale con nosotros, que es Nicolás, que ha sufrido dos caídas también, ha tenido esa mala suerte y bueno... Eso está ahí para todo el mundo, ¿no? Puede pasar a todo el mundo. Pero bien, yo de todos nosotros lo he visto muy bien. Date cuenta que llegaba prácticamente tres del mismo ajín de eso. Hombre, dice que tenemos un nivelito más o menos igualado, ¿no? Para lo que somos aquí, que tampoco somos muchos. Bueno, Frank, y esto digamos que es como para entrar en calor, porque ahora viene lo que todas las temporadas estáis planteando, ¿no? ¿Qué pruebas tenéis así a la vista este año? Pues mira, la siguiente nos vamos a Los Lagos otra vez. Nos vamos ahí García, y este año viene Jesús Domínguez y viene Nicolás. Los dos nosotros, que ya llevamos 3 añitos, y este año que se van a apuntar ellos dos. Luego viene la sufrida y luego también hay la quebrantahuesa, este año no lo hacemos. Y luego pues nada, hay varias cicloturistas por ahí también que tenemos, no estamos a punta del todo, pero Sierra Nevada Límite también, nos gustó mucho el año pasado, queremos repetirla. Hay una por ahí en Lora del Río, bueno, ya estamos mirando también y estamos hablando para intentar ir un número... Siempre vamos 3 o 4 y estamos intentando... Que se vayan animando, ¿no? En vez de tan lejos, por aquí más cerquita, pero que vayamos más. Vamos a ver cómo sale. Pues nada, Fran, pues muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Pues nada, a ti, Jesús. Bueno, y nos encontramos ahora con Rafael Rincón, que al final ha sido el mejor ubriqueño en esta 12ª cicloturista. Rafael, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? Recuperando una prueba que ya habías afrontado muchas veces antes de que desapareciera, regresa y estás tú de nuevo. Pues sí, la verdad que ha sido una grata sorpresa, ¿no? De correr nuevamente esta cicloturista que se ha retomado nuevamente. Y bueno, y la verdad que con bastante satisfecho con los resultados. ¿Qué tal ha sido para ti la jornada? Pues la verdad que empezamos bastante bien, ¿no? Con la subida a Arbollá, haciendo de los primeros puestos, pero después con los repesos de a mediados de recorrido, pues empezó a endurecerse un poco y ya iba un poquito acalambrado, pero bueno, al final pues, hemos podido terminar bastante bien. El nivel que ha habido en la prueba, tú que en su tiempo estuviste compitiendo, ¿no?, a nivel andaluz, es muy complicado con jóvenes de 20 años, ¿no?, y súper entrenados, semiprofesionales, disputar una prueba como esta, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Me ha sorprendido bastante, ¿no?, de ver a dos o tres sub-23 aquí corriendo una cicloturista. Y bueno, eso da mucho nivel a una prueba como esta, ¿no? Tener corredores de estas categorías, pues la verdad que es bastante bueno. A nivel general, digamos que se han marcado muy buenos tiempos, ¿no? Que lo que es el nivel ya de los participantes ha sido alto, podríamos considerar, ¿no? Sí, la verdad que han venido gente bastante preparada, con un punto de competición bastante harto, y la verdad que el nivel ha sido muy, muy, muy bueno. Y se habéis quedado ahí a los pelos, ¿no?, de poder coger el trofeo por equipo. Pues sí, es una pena, ¿no?, porque estábamos ahí los tres metidos, tres componentes del grupo aquí en el grupo delantero, y al final pues no han superado los de Arfanate, que la verdad que han hecho un carrerón. Rafael, de un recorrido como este de casi 160 kilómetros, tú, por ejemplo, ¿cuál es lo que consideras la zona más complicada, más difícil, en la que quizás la carrera podía marcar el devenir, ¿no?, de la misma? Sí, pues la verdad que según el ritmo de inicio de las carreras, como te lo hayas tomado, ¿no? Nosotros la verdad que hemos hecho una subida, una ascensión al Boyar bastante fuerte, y al final pues quizás lo hayamos acusado un poco. Entonces, pues a partir del mojón hasta Ubrique, pues ha resultado bastante duro, por lo menos hablando con los componentes del grupo en el que íbamos, pues la verdad que todo el mundo coincidíamos en que la parte de Algar y ya la llegada a Ubrique ha sido bastante, bastante dura. Porque claro, ya para, digamos, luchar por la victoria al final había que ser un poco más a previsión, ¿no?, más reservón y reservando fuerza. Y ustedes, creo que habéis tenido como meta el premio de la montaña, ¿no? Sí, la verdad que empezamos bastante fuerte y ya vimos que íbamos bastante en un grupo delantero, que podíamos optar a coger el premio de la montaña, y al final pues decidimos que teníamos que disputarla, porque íbamos cuatro o cinco que podíamos obtener los tres primeros, y al final pues la verdad que Fran es una ascensión bastante buena y hemos podido hacer segundo. Bueno, Rafael, ¿ahora qué tienes así a la vista? Bueno, pues ahora ya lo que quiero hacer es la sufrida de ronda y después pues ya veremos, alguna que otra competición también queremos ir, a ver qué tal se nos da. Pues nada, Rafael, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con el tercer clasificado de la general de esta 12ª cicloturista Villa de Ubrique, con Juan Almazán de Alfarnate, Málaga. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal tu experiencia aquí en la Sierra de Cádiz? Bueno, es la primera vez que vengo a esta marcha y la verdad que me ha gustado muchísimo a mí, a los componentes que venimos del club ciclista Alfarnate. La conocemos parte del recorrido porque hemos hecho el primer clasificado. Francisco no había venido por esta zona, pero tanto mi hermano como yo hemos hecho la sufrida. Él la ha hecho en tres ocasiones, yo la he hecho en dos, y hay puertos que coinciden, como el Boyar no lo subimos, pero conocemos las palomas y conocemos un poco la zona. También el puerto de la Víbora la hemos subido en alguna ocasión, pero es muy bonita, es muy diferente porque hay bastantes zonas llanas y cosa que no ocurre en la sufrida. A mí me ha gustado mucho, a mí más labor de equipo. La conoce poco, no, la conoce mucho, que ha hecho la sufrida sí, que son un kilometraje más amplio que esta, Pero como tú comentas, la zona es muy... solís coincidir, ¿no? Sí, la zona coincide mucha parte con la de la sufrida. Hay otras que no conocíamos, que no habíamos pasado por alguna carretera, pero esta de por aquí, por Ubrique, la sufrida pasa por Ubrique, que había un avituallamiento en la de la sufrida del año pasado, entonces sí que conocíamos. Pero se hace diferente porque la sufrida no se puede hacer en equipo, no se hace en grupo, porque hay muchos puertos y ahí se va descolgando la gente y va cada uno a sus fuerzas. Pero aquí se puede hacer en grupo porque hay una parte de rompepierna al final, que sí que puedes tratar de escaparte de algún grupo, pero te cogen rueda y al final revienta y tienes que ir con cabeza. Entonces, bueno, ha estado muy bonito el desenlace final porque íbamos dos compañeros de Club Ciclista Alfarnate, íbamos dos compañeros en la escapada, persiguiendo al primer clasificado, el que iba primero, y nos llevaba 6 minutos de diferencia. Y entonces había un poco de táctica, íbamos 6 persiguiendo y 2 del mismo club, del Club Ciclista Alfarnate, y en principio pues nos pusimos de acuerdo, íbamos dando relevos, pero luego había zonas donde ya 2 no querían participar en los relevos y entonces hablamos entre nosotros e intentamos escaparnos, intentamos tirar una vez los 2 juntos y no lo conseguimos porque se vinieron a rueda, no era una parte muy dura. Y sin embargo, en un segundo intento, pues mi compañero pues tiró para adelante, se cortó y ya no llegamos a ponernos, no se puso de acuerdo el grupo. Yo desde luego no participé en los relevos, ellos no se pusieron muy de acuerdo y empezó a sacarnos tiempo y yo ya pensaba que iba a hacer segundo. Sin embargo, está fortísimo, cogió al que iba escapado y lo ha pasado y ha hecho primero. Y yo luego he podido, el desenlace final, hemos ido los 6, los 5 que íbamos detrás de mi compañero, hasta la última subida antes de llegar a Ubrique, que hay la variante, que es bastante dura porque es una carretera abierta, y yo, que mis cualidades son más, soy más escalador, esta parte de rompepiernas me estaba penalizando mucho, pero en cuanto vi la subida, que la habíamos hecho con el coche ayer cuando veníamos aquí a Ubrique, pues la tenía en mente, y cuando vi la subida desde abajo me puse delante y tiré a muerte, y ya por mediación, cuando miré atrás no venía ninguno, ya iba escapado y ya solo fue meter tiempo hasta llegar a meta. Entonces me vino muy bien, el final me ha venido bastante bien para hacer la tercera posición. ¿Cuál es la parte que te ha parecido más dura de recorrido? Hombre, hay zonas como el Boyar, que es casi al principio, con esos desniveles, pero claro, después hay que tener en cuenta, por ejemplo, la zona de Algarno, con una zona tan rompepierna y con lo que ya tiene las piernas, ¿no? Exactamente. Nosotros venimos 3 del Club Ciclista Alfarnate, mi hermano Rafael Gregorio Almazán Rebola, yo, el compañero de Puente Genil, que está federado con el Club Ciclista Alfarnate, de Francisco Javier, que ha ganado, y yo, somos 3, y entonces nuestra táctica era no disputar nuestra idea, y es lo que queríamos hacer. Yo lo habíamos comentado, que íbamos a intentar ganar la clasificación por equipo. Ajá. Era nuestra idea principal. Entonces, el Boyar no se nos ha hecho duro porque no hemos disputado el tramo libre para la cronoescalada. Entonces, el puerto del Boyar no se nos ha hecho duro, lo hemos subido a ritmo y lo hemos hecho bastante bien, un ritmo continuo, y lo hemos hecho muy bien. Y ni siquiera la víbora, también lo hemos hecho, el puerto de la víbora lo hemos hecho a ritmo. Entonces, para mí, la parte más dura, la que se me ha hecho más dura, es los rompepiernas. Porque cuando veníamos 6 persiguiendo al primer clasificado, pues ahí no colaborábamos, pero en algunos, en momentos puntuales, pero no en todo el recorrido. Cuando había repechos, tiraban un tirón para escaparse, se escapaban 2, teníamos que colaborar los otros 3 hasta cogerlos, los cogíamos y tiraba otro ataque. Entonces, para mí, esa parte se me ha hecho muy dura, porque mis cualidades no son de rompepiernas, la zona rompepiernas me va muy mal, y esto, la verdad que esa zona me fue muy mal. Pero bueno, ya te digo que la parte final dura de subida me ha venido muy bien, para terminar. Entonces, era cuestión de aguantar ahí y luego aprovechar la parte que me venía mejor. Había escapado lo del Club Alfarnate estupendamente, ¿no? A nivel individual, 2 podios, y a nivel de equipos creo que se había llevado el premio, ¿no? Somos primeros clasificados, sí. La verdad que veníamos, como digo, solamente a luchar por la clasificación por equipo, y nos hemos encontrado con un primer y tercer puesto. Entonces eso ha venido porque, bueno, primero porque el trabajo de equipo fue muy bien en el Boyar y en la Víbora, y a partir de ahí pues también situarnos y la táctica, y nos lo hemos encontrado, bueno, porque nos hemos encontrado, hemos ido de menos a más y nos hemos encontrado muy bien al final, tanto mi compañero Francisco como yo, y bueno, y mi hermano, que ha hecho un 13º puesto, y entonces hemos ganado la de por equipo, que no... ¿Cómo has visto el nivel de la prueba? El nivel es bastante bueno. Hay dos componentes del CAISA Galicia que son bastante jóvenes y andan muchísimo, semiprofesionales, que han entrado segundo y noveno o octavo y han hecho una muy buena marcha. El que iba primero escapado durante muchísimos kilómetros lo ha pagado, porque nos llegó a llevar 6-7 minutos, y nos llegó a meter un montón de tiempo, como digo, pero lo pagó al final y mi compañero le dio caza y entró. Sí. Pues Juan, estoy escuchando ya que van a entregar los premios, nada, agradecerte que nos hayas atendido. ¿Próximas citas que tienes hacia la vista? Bueno, pues la próxima cita es la marcha cicloturista de Alfarnate, que es el 20 de mayo, y luego la siguiente, la sufrida, el 2 de junio, que también vamos a venir a participar. Os habéis pegado aquí un viaje largo, ¿no?, para venir a Ubrique. Te tiene que gustar mucho, te tiene que apasionar mucho el ciclismo, ¿no?, para desplazamientos así. El ciclismo y la zona. Nos vinimos ayer, hemos dormido aquí y aprovechamos también para degustar las buenas comidas que ponen por aquí y la zona, que es preciosa. Pues Juan, muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias a ti. Bueno, y estamos ahora con José Alberto Locete, que ha sido el segundo clasificado en esta 12ª cicloturista y, bueno, que se ha hecho casi toda la prueba en solitario y ahí en los últimos metros cuando se le ha ido la victoria. José Alberto, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias. Es lo que te digo, no sé el sabor que se te queda después de... Hombre, era un poco una locura lo que he hecho, lo he intentado y cuando ya me fui en el Puerto Boyar, porque intenté irme con mi compañero me dijo que no podía, me dijo, tira para adelante... Y yo dije, bueno, voy a tirar, lo voy a intentar. Y el viento de cara que ha pegado durante toda la etapa ha sido fulminante para mí. Y ya cuando el ganador, su nombre era, no me lo sé, el chaval que me ha cogido al final en el último kilómetro de subida, me ha atacado, se me ha ido, pero yo tengo un poco más técnica bajando, lo he cogido y hemos entrado allí al sprint, pero vamos, sabía claramente que me iba a ganar porque yo ya iba fundido desde la zona del Algar, la zona de repecho, lo he pasado muy mal. Porque efectuando los primeros kilómetros, desde lo que ha sido el tramo libre del Boyar, a partir de ahí lo ha hecho todo en solitario. Sí, en el Boyar eso, decidimos escaparnos mi compañero y yo para intentar irnos los dos juntos, pero cuando, nada, los 3 o 4 kilómetros de empezar el puerto, nos fuimos, se empezó a quedar, me dijo, tira, tira, que no puedo, y ya pues, toda la etapa solo. Intentar la aventura. Y uno de los problemas de esta jornada sin duda ha sido el viento, ¿no? Sí, en esta zona no se hace mucho viento normalmente, pues la conozco bien, pero al final ha empezado a soplar muy fuerte y de cara todo el rato, y eso también da más posibilidades de una escapada en solitario frente a un grupo, que siempre va más agrupado y más resguardado. Tú, no obstante, lo que es el recorrido del terreno te lo conoces, ¿no? Sí, porque vivo en el Puerto de Santa María, hasta 50 kilómetros, y vengo a entrenar aquí de vez en cuando. Y lo que me comentaban muchos era que, aparte de empezar en principio, tienes ese puerto del Boyar, luego tienes algún puerto que otro, pero que la zona quizás que la que iba a decantar la prueba iba a ser la de Algar, ¿no? Sí, porque no tanto la subida del Algar, como después la zona de repechos que hay, que es muy dura. Y ahí un tren rompe piernas que la gente viene ya muy cansada, muy fatigada del Boyar, del mojón de la víbora y sobre todo de la zona después del mojón de la víbora hasta el Algar, tren sube y baja, rompe piernas. Bueno, ¿y qué haces tú por aquí? ¿Cómo has terminado en esta cicloturista? He venido para preparar una prueba que tengo la semana que viene, una vuelta a Portugal. Y como he estado 2 semanas sin correr, he decidido venir aquí mientras me dijo que si era dura que viniésemos y... Mi amigo y yo nos hemos venido. Porque normalmente tú, ¿qué circuito estás realizando? ¿Cuál es tu...? Yo suelo competir en Portugal, pruebas con profesionales, un equipo Barbo de FEPAL, Raoban GS3 y corremos también la Copa España del Porvenir. Tú eres muy joven, 20 años nada, sí, más, ¿no? Bueno, para 21. Para 21. Y bueno, aparte de las pruebas, estamos hablando casi como un profesional, ¿no? Hombre, casi. Esa es la idea. Si no, no estaríamos aquí. ¿Qué te ha parecido el ambiente de esta cicloturista? Muy bueno, la verdad es que pensaba que no iba a haber tanto nivel. Antes nos comentaban que esta zona, tú, de hecho nos lo puedo reafirmar, que vienes aquí a entrenar, ¿no? Que es ideal, ¿no? Para lo que es para un ciclista. Sí, muy dura y te prepara, salvo que quieras llanear, pero llanear puedes llanear en cualquier parte del pueblo mismo. Y aquí tiene una zona de puertos largos, tanto puertos largos como zona de repecheo. ¿Próximas citas que tienes así a la vista? No sé el nombre de la prueba, pero tengo la semana que viene una vuelta en Portugal, que durará 4 días, etapas en torno a 120, 200 kilómetros. Pues nada, pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y estamos ahora con Francisco Javier Genil, que ha sido el vencedor de esta 12ª cicloturista Villa de Ubrique. Francisco, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. ¿Qué tal tu experiencia por aquí, por la Sierra de Cádiz? La verdad es que es muy grata, ¿no? Pensaba, ya te digo, cuando venía por los 35 últimos kilómetros, que es donde hemos saltado, ya que me he sentido con más fuerza, no pensaba que iba a llegar primero, porque de hecho me iban dando la referencia, no sé si, no sabía si la referencia eran con el grupo trasero, con el cabeza de carrera, y cuando me han dado la enhorabuena en meta, pues me he llevado la sorpresa de que había sido vencedor. La verdad es que ha sido un bonito final y darle la enhorabuena también al segundo clasificado, porque se le ha currado desde bastante lejos que saltó, y le he pedido perdón por ganarle a última hora, pero vamos, que se lo ha trabajado y ya está, ha sido digno segundo clasificado. Final emocionante al máximo, y sobre todo por tu parte, protagonizando una remontada, ¿no? Porque creo que las referencias a la altura de Algar estaban entre los 7 y 8 minutos, ¿no? Sí, me llegaron a dar hasta incluso 9 minutos al grupo. La verdad es que el grupo tampoco se entendía, porque sí, en cierto momento los repechos se iban a un ritmo superior, pero la gente aguantaba. Y después, en el momento que llegaba al llano, pues la gente no se entendía, y el primero, como iba con idea de ganar, pues no sacaba tiempo. Yo me encontré bien a la altura de un Algar, creo, un pueblo, y salté. La verdad es que un poco inconscientemente, porque no sabía que quedaban 35 kilómetros. Cuando viene cuenta kilómetros que quedaban todavía 35, la verdad es que pensé que lo iba a pagar más tarde, pero me encontré bien. Tuve también la suerte de que no se entendieron por detrás, que se partió el grupo y iban dispersos, y entonces, pues claro, hasta que no se juntaron, pues ya la fuerza era muy injusta, nadie se atrevía a tirar, y yo iba con la idea clara de que tenía que pillar al que iba primero. La verdad es que a última hora vi que sí estaba bastante justo de fuerza, yo me encontraba bastante bien, pero como el segundo clasificado tiene bastante más experiencia que yo, pues en la bajada casi que me coge, porque tiene más técnica que yo bajando. Pero yo la verdad es que confiaba mucho en final, porque la verdad es que en el sprint, pues sí que al venir con más fuerza, pues claro, llega con más sprint. Y a última hora, pues en ese emocionante final, nos hemos debatido el duelo, y la verdad es que una suerte para mí haber conseguido la victoria. Nos comentaba él que quizás el viento que ha soplado, claro, para una persona que va en solitario, ¿no? Lógicamente le afecta mucho más y hace pues que se tenga que vaciar, ¿no? Prácticamente. Sí, hombre, está claro que el que... Pero bueno, a ti no te ha afectado en parte, ¿no? Porque... No, sí, bueno, está claro que saltar 100 kilómetros de meta no es lo mismo que saltar 35. Pero también el hecho de no entenderse el grupo hace que haya ciertos parones que al que vaya primero le beneficia, porque aunque haga más desgaste, pero va acumulando minutos que después son muy difíciles, por mucha fuerza que lleve, muy difíciles de remontar. Entonces yo creo que ha sido más bien el exceso de confianza del segundo. También la circunstancia en la que yo he saltado, que a 35 de meta me ha cogido el viento a favor, aunque después ha habido tramos también de carretera ancha en la que un grupo, en el momento que se entiende, remonta mucho. Pero la verdad es que, claro, saltar a 100 de meta no es lo mismo que a 35, y ya está, se ha debatido el duelo al final, que tampoco se ve que las fuerzas han sido bastante igualadas. ¿Qué tal te ha ido en el tramo libre, en la subida al Puerto de Bollar? Pues la verdad es que no tenía pensado disputarlo, porque sabía que eso mermaba bastante de cara al resto de recorrido que restaba. Y la verdad es que hemos ido en un grupo sin excedernos demasiado. Después a lo mejor a corredores que le hemos sacado incluso hasta 10 minutos. Pero hemos preferido no pecar de optimismo en el Bollar, y no sé si habré hecho el 15 o algo así, pero la verdad es que, si te digo la verdad, los datos que aporta el potenciómetro que tengo, puede decir que al mismo ritmo que subió el Bollar, he subido los últimos kilómetros, entonces he ido siempre regulando, entonces eso me beneficia, claro. Y por un objetivo concreto, que es ganar la carrera, te permite, pues claro, regular mejor la fuerza y no excederte. Yo creo que ha entrado el primero, ¿no? Y eso también, pues claro, es digno de admirar, porque llegar primero en el Bollar, pegarse 100 kilómetros escapados y a última hora perder la carrera, pues la verdad es que le he tenido que pedir disculpas. Pero bueno, él ha reconocido que las cosas son así, la carrera, pues los desenlaces, pues es lo emocionante, ¿no?, de este deporte. Luego esos finales tan inesperados, pues es bonito, es bonito. De lo que han sido casi 160 kilómetros, ¿qué es la parte que te ha parecido a ti más dura, más complicada? Pues ya te digo, como iba regulando, tampoco ha sido, pasado momentos malos. Sí, la verdad es que había momentos, sobre todo al final, claro, los 35 kilómetros se hacen muy largos en solitario, y por momentos pensaba que me iban a coger. Pero como ni siquiera se llevaba referencia, porque tampoco sabía, tenía claro, yo he dado lo que tenía. Y ha dado la casualidad de que he podido ganar. Pero sí que la verdad es que los últimos dos kilómetros, el verlo, que me sacaba casi un minuto y diez. Y tenía que cogerlo antes de coronar, porque yo sabía que, hombre, un ciclista con tanta experiencia en el ciclismo, pues me podía dejar en cualquier momento. Entonces tenía que cogerlo antes de bajar, para por lo menos poderle disputar. Y la verdad es que ese último carretera tan ancha, no sabía dónde meterme, que sobre todo que no me viera el grupo trasero, para que no tuviera la referencia clara del tiempo que le restaba para cogerme. Y la verdad es que ahí ha sido un momento, también la fatiga acumulada, pero esos últimos kilómetros, yo diría. Que... ¿Tú conocías esta zona de antes? Sí, bueno, ha venido pues de cicloturismo. Porque yo la verdad es que llevo poco en este deporte, llevaré 3 o 4 años. Pero la conocía a nivel de carrera, no, la verdad. Porque la verdad es que la alta montaña tampoco es que sea el mejor terreno que me venga. De hecho, se ha demostrado que en el último tramo ha sido donde más le he podido recortar. Porque no sé en el Boyacá cuánto me habrá podido sacar, pero la verdad es que si ha sido valiente de tirar en la montaña, pues yo también soy valiente de tirar en el terreno que más me convenía, ¿no? A costa de pagarlo a lo mejor al final, pero bueno, el recorrido y el ambiente y sobre todo el paisaje ha sido digno de admirar, la vegetación tan verde. Yo soy de Puente Genil, allí lo máximo que aspiro son olivos, sí, y membrillo. Y el terreno un poco más, ¿no?, más distinto. Y tener, la verdad es que tener tan cerca un sitio así tan, tan bonito y tan característico, pues la verdad es que me siento orgulloso de mi tierra. ¿En qué pruebas sueles participar? ¿Con tu club o en solitario? Pues este año me lo estoy tomando un poco más en serio, de tener un objetivo más claro. Nunca me ha llamado la atención la competición, la verdad. Más que todo disfrutar del deporte, pero ahora que veo que hay ciertas posibilidades, pues la verdad es que según va saliendo, según me voy encontrando mejor la temporada, pues y mi entrenador me indica, pues sobre todo carreras cortas, la verdad es que esta larga no esperaba ganarla, porque... De carretera todo, ¿no? De carretera todo, sí. Empecé hace 3 o 4 años con una bicicleta de montaña, pero me tiraba siempre por carretera de asfalto, hasta que pinché una vez que me tiré por un camino por acortar para llegar antes a casa, porque iba justo de fuerza, y decidí pues montarle la rueda lisa a la bicicleta de montaña. Después vi que eso no era práctico y ya compré mi primera bicicleta, ya fui cada vez más, a mí me iba entusiasmando más, cada vez más kilómetros, ves que vas con la gente, y la verdad es que pues ves la progresión y te sientes orgulloso de que el trabajo diario pues surte efecto. ¿Has venido mucho de Puente Genil? De Puente Genil hemos venido 3. Podríamos haber venido más, pero tampoco hay un ambiente... Hay más ambiente de montaña. Ajá. De ciclismo, de carretera, está más justo la cosa. Lo que pasa es que hay muy buen nivel. Hay un alto nivel y la verdad es que cuando el grupo sale nos ponemos en forma todos. Este año se ha dado la circunstancia de que... como en Puente Genil no hay club de carretera, me he inscrito con unos compañeros de Alfarnate, un pueblo donde hay mucha afición ciclista, que organizan una marcha, por cierto, el 20 de mayo se celebra, creo que es la 25 aniversario, creo recordar. Un pueblo que apenas cuenta con 2.000 habitantes y tiene del orden de 30 ciclistas en su peña. y decidí inscribirme con ellos, hice amistad con un par de hermanos, Almazán, Goyo Almazán y Juan Almazán, dos portentos del ciclismo, que me ayudaron mucho a progresar y me inscribí con ellos porque me sentía en deuda con todo lo que ellos me habían aportado. Y hoy íbamos con el objetivo de ganar la clasificación por equipo, ¿no? Y mira por dónde, después hemos tenido, cada uno tiene sus baches y las circunstancias de la carrera hacen que uno esté delante, otro esté detrás, pero por suerte hemos hecho podium, dos de nosotros. Goyo, que ha sido el peor clasificado, pero con muy buena posición para lo que aspiraba. Y además hemos conseguido ganar, creo, la clasificación por equipo de los tres mejores clasificados. Y la verdad es que muy contentos los tres. ¿Próxima cita así a la vista? Pues ahora comienza una son cinco carreras, un circuito de cinco carreras en la provincia de Sevilla. Y son carreras cortas, que son cicloturistas, pero que tienen un tramo libre, que se adaptan bien a mis características. Y por ahí pues intentaremos explotar el potencial que creo que mi entrenador me indica que puedes tener, ¿no? Exactamente. No sé cómo lo haré, porque hoy no tenía pensado nada, ni mucho menos, porque aquí hay un nivel muy, muy elevado. Pero he tenido esa suerte y la verdad es que espero que esos resultados se trasladen a la futura carrera. Francisco, muchas gracias y enhorabuena. A ti, muchas gracias. Bueno, y ya después de terminar toda la prueba, lo que ha sido esta 12ª cicloturista Villa de Ubrique, estamos con el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, Jesús Fernández. Buenas tardes y enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué balance podemos hacer ya después de unas cuantas horas después de que haya finalizado? Pues el balance creo yo que es positivo, porque he estado hablando con varios corredores que han participado y la verdad es que han salido muy contentos. El recorrido ha sido duro, pero vamos, la gente también le gusta la dureza y había un nivel muy, muy, muy alto aquí en Ubrique. Jesús, ¿qué ha pasado hoy? Una hora más tarde, una hora esperando ahí los ciclistas, ¿qué es lo que ha pasado? Son temas que nosotros no podemos controlar, porque el tráfico me mandó a mí un escrito de que vendrían para acá para hacer la seguridad de la prueba. Y a las 9 de la mañana se tiene que haber dado la salida, pues no se presenta la patrulla de tráfico y llamando a la factura provincial de tráfico a Cádiz, a Villamartín, haciendo las gestiones necesarias, que por qué no viene la patrulla y nada, pues me dijeron de que yo no tenía informe ninguno, de que no lo habían comunicado a nadie. Yo tenía el escrito precisamente de tráfico, de que me iban a venir a cubrir las pruebas, y sin ese permiso, pues Gobernación no te da el permiso necesario. Pues nada, haciendo las gestiones oportunas, al final contactamos con el puesto de Villamartín, y que venía una patrulla para acá, y que iba a venir más tarde, porque estaban cubriendo un accidente de tráfico. No sé si es verdad o si son excusas, pero son cosas que te quitan te aburren, porque son problemas que la carrera ya empieza más tarde, son complicaciones, la gente quiere salir y al final hemos salido una hora más tarde, pero vamos, son cosas que nosotros no podemos manejar en ese tema. Y que sin ello no se claro, puede dar sin salida, ¿no? Claro, el juez estuvo aquí hablando conmigo que si la patrulla de tráfico no se presentaba, se suspendía la prueba. Fíjate el follón que se fuera formado si no se fuera a celebrar la prueba. Sobre todo, hombre, porque el trabajo que conlleva esto, la cantidad de papeles que hay que mandar a diferentes organismos, y que a última hora no se presente tráfico porque no tiene efectivo, pues la verdad es que son cosas que te aburren. Y lógicamente que condiciona ya todo lo que ha sido la prueba en el día de hoy, ¿no? Claro, porque tenemos unos horarios previstos para pasar por diferentes poblaciones, el tema aquí de meta, de la paella, pues todas esas cosas están retrasadas con una hora de retraso, pero ¿qué le vamos a hacer? La gente al final pues ha salido contenta, que es lo importante, y nada, se ha pedido disculpas, pero los ciclistas que están en este mundo pues saben que esto sucede. Jesús, no sé si como organizador te sorprende el nivel de muchos que han venido aquí. Pues sí, yo aparte de estar en el tema organizativo con mis compañeros, pues también he participado, y la verdad es que había un nivel muy, muy alto aquí en esta prueba. Gente que está compitiendo y me ha sorprendido, la verdad, porque también en Ubrique tenemos varios corredores que andan mucho y han quedado el 11, me parece, el primero. Y es decir, que los de adelante han tenido que andar muy, muy fuerte. Ahí contamos con la ventaja que ya hablábamos el pasado viernes, y es que la zona es muy atractiva, ¿no?, para los amantes del ciclismo, ¿eh? Hombre, la zona que tenemos aquí, pues, es algo que tenemos que aprovechar, porque esta zona, en mi grupo iban dos o tres de Sevilla y se han quedado sorprendidos del terreno que tenemos por aquí. Se han quedado sorprendidos de sobre todo la parte de Portugal y del Boyá, y me han comentado que tenemos aquí una zona privilegiada para el ciclismo, y entonces pues es un recurso que nosotros tenemos que explotar porque es lo que tenemos, vamos, entonces tenemos que aprovechar este tipo de pruebas. Me ha llamado mucho la atención de ciclistas que han venido, sobre todo de la zona de Córdoba, que podemos considerar que ya está una lejanía considerable, y todos ya conocían lo que es esta zona, que antes habían venido aquí a entrenar, a prepararse, que da la casualidad de que una cicloturista en tu lugar de entreno y viniendo de tan lejos, ¿no? Pues sí, han venido corredores de Córdoba, de la parte de Sevilla, y son corredores que, es verdad, se ven por esta zona mucho, sobre todo porque el puerto de Boyá y puerto de Las Palmas son puertos que todo el mundo le gusta subir. Entonces son puertos que a lo mejor no tienen la parte de Córdoba, porque la parte de Córdoba yo la conozco y realmente no hay este tipo de puertos. Entonces a lo mejor vienen por aquí para entrenar, y claro, se enteran de que hay una prueba en Ubrique y que hace ese tipo de recorrido, pues la verdad es que se animan y vienen a disfrutar y hacen un entrenamiento de calidad. Una cuestión a tener en cuenta, lógicamente, la seguridad, el tema de incidentes. Ha habido alguna caída que otra, pero sin mayor importancia, ¿no? Además, bueno, creo que las caídas se han centrado sobre todo, lamentablemente, en un ubriqueño. Un ubriqueño, sí. Está hablando con los compañeros de la Cruz Roja, que han estado cubriendo el tema de seguridad, y me han dicho que no había ninguna incidencia, y sobre todo, hombre, que sobre todo estamos contentos por eso, porque no haya ninguna caída, que no haya ningún tipo de complicación, y salimos contentos por eso. Pues también se le ha comunicado aquí a los corredores de que el tráfico estaba en todo momento abierto, que respetarán las normas de seguridad. Entonces cada uno ha tomado sus precauciones y gracias a Dios no ha pasado nada que decir ya. ¿En los puntos de cierre se ha tenido que echar a mucha gente para atrás? Pues según el compañero que ha estado allí en el punto de control, todo el mundo ha entrado a la hora. Es algo que también estamos contentos. Lo que pasa es que, claro, mucha gente cuando han llegado a Yarmón, pues han decidido de no continuar la prueba. Pero han llegado a su obra y unos han querido continuar y otros se han dado la vuelta y han venido para aquí, para Ubrique. Pero vamos, se ha mantenido el horario previsto y la verdad que muy contento. Ahí se habéis quedado muy cerquita de llevarse el premio por equipo, ¿eh? Pues hemos quedado segundo, y la verdad que es un orgullo quedar en segundo, porque el equipo de Afanate este, han quedado segundo. ¿Primero, tercero? En la montaña. En la montaña. Y luego la enera me ha quedado segundo uno de ellos y han quedado entre los 10 primeros. Mucho nivel. Y nosotros orgullosos de que los corredores ubriqueños hayan entrado también entre los primeros y hayamos conseguido el segundo premio por equipo. Se ha dado el primer paso, que era recuperar la prueba, viendo la acogida, y la verdad que con todos los problemas de retraso y eso, la sensación de los ciclistas era, o las sensaciones que han tenido, eran muy buenas, estaban muy contentos. Esto da, por lo menos, que pensar que esta prueba sí puede tener el futuro, ¿no? Puede volver a ser lo que fue. Hombre, eso en ello estamos, porque sobre todo que el corredor salga contento de nuestra prueba, el boca a boca la misma publicidad. Entonces creo yo que el año que viene pues la haremos otra vez y esperemos que se apunte más gente. Quizá la única, entre comillas, fallo que hemos tenido, que quizá los avituallamientos tampoco sabíamos. Es una cosa que no es impredecible, porque no sabe la gente si se va a parar, si no se va a parar. Ha sido un fallo, que había avituallamiento, que no hemos quedado prácticamente sin comida, pero son errores que el año que viene pues se solucionan, y nada, el año que viene pues haremos el avituallamiento con más cantidad, pero es algo que no teníamos controlado y se nos ha ido de las manos. Claro, que es la volver otra vez a controlar, ¿no?, lo que son los tiempos. A nosotros nos comentaba precisamente un participante que ha notado esa falta de avituallamiento sólido, sobre todo. Sí, sólido. Supongo que habrá sido de los que habrán entrado más rezagados, ¿no? Sí, porque los primeros se han parado poco, según los compañeros que han estado en el avituallamiento. Se paraban un momento para comer un plátano, una barrita o algo, y se lo metían en el bolsillo. Yo personalmente y algunos compañeros que iban conmigo, pues no hemos parado en los diferentes avituallamientos, sobre todo para tomar líquido, repostar los bidones y comer algo, porque la prueba se hace dura y te tienes que alimentar. Pero vamos, son cosas que son fallos que son corregibles y que el año que que viene se evitará ese tipo de problemas. Aparte de esto, ¿hay algún otro aspecto que pueda mejorarse? Hombre, yo con los compañeros que está hablando, que han corrido, han salido todos muy contentos. Yo también he estado participando y no he visto complicación ninguna. Yo creo que ha salido todo bien. Son errores pequeños, pero son errores que se solucionan y ya está. Bueno, varias pruebas hasta lo que ha sido esta. Ahora creo que vais a tener ahí un descanso, organizativamente hablando, ¿no? Hasta diciembre ya, ¿no? La verdad es que sí, que ahora... No, hasta septiembre. Con la cronoscalada... Bueno, cronoscalada es algo que ya es poca cosa de organización. Los eventos deportivos fuertes nosotros es la Duatlón, la cicloturista montaña de carretera. Los otros son cosas para echar un rato, tampoco el tema organizativo no es tan grande. Y ya pues a desconectar un poco también nos los merecemos, porque son muchos meses de trabajo. Y ya pues después de feria pues a pensar otra vez la Duatlón y que todo salga bien y que tenga más aceptación que el año que viene. Y lo bueno de esto es que cada vez se ve más afición al ciclismo, ¿eh? Cada vez se os están sumando más gente. Hombre, eso no es nuestra intención, de que el club vaya creciendo. Somos ahora mismo casi 116 socios, 3 mujeres apuntadas al club, y es algo que queremos que la gente... También hay muchos amantes de ciclismo en Ubrí que practican el ciclismo y no son socios del club. Lo que te comenté también es bien, hay muchos ciclistas que pueden haber hecho la prueba, aunque sea la corta, y también fuera había mucha participación, pero cada uno tendrá su opinión y nuestra intención es de organizar este tipo de eventos y que el amante del ciclismo ubriqueño se vea identificado en una prueba aquí en Ubrique. Sobre todo porque la unión hace la fuerza. Hombre, claro, porque la unión hace la fuerza y qué menos que el ciclista o en general el deportista ubriqueño apoye una prueba de su localidad, porque los que estamos metidos en el tema organizativo de este tipo de pruebas, pues nos gusta que haya participación ubriqueña, porque es algo que haces para el pueblo y para la gente de fuera, y necesita un apoyo sobre todo de ellos, pero vamos, seguiremos trabajando para que esto continúe. Pues Jesús, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Pues nada, gracias a ustedes. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete y 34 minutos, hemos sobrepasado ampliamente nuestro tiempo, así que nos despedimos. Mañana nos vamos a quedar con el resto de la actualidad, lo que nos ha dejado el fin de semana y lo que nos espera, porque este próximo sábado, nueva edición de los 101 kilómetros de ronda, y en ello también nos queremos centrar esta semana. Eso será ya a partir de mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.